Desde Farco venimos impulsando y participando de la construcción de esta iniciativa junto con un montón de sectores. Vamos a estar ahí el lunes y en todas las instancias que quedan, desde la presentación hasta lograr la aprobación del proyecto. Se trata de una iniciativa que plantea básicamente dos formas regulatorias para promover la diversidad y el pluralismo. Uno que tiene que ver con mecanismos de promoción indirecta, exenciones impositivas, bajas de arancelamientos, tarifas sociales, bueno, un montón de cosas que hemos planteado históricamente como necesarias. Y otra que tiene que ver con la creación de un fondo de fomento de pluralismo y diversidad informativa que se constituiría con el 5% del IVA que ya hoy está recaudando a la AFIP de los servicios digitales, audiovisuales, plataformas y otros en la web.